Ese mismo año, nomás que en agosto, fue el Viula. ¿Se acuerdan ustedes del Viula? Sí. El Viula se inundó, Fundidora. ¿Cómo se escribe eso? ¿Qué nombre es ese? ¿No? Viula. Viula. Viula. Fue un... ¿Pero cómo se escribe? Sí. Belula. ¿Belula? B-E-U-L-A. Belula. Y fue en agosto del 67. Póngale Viula y eso. Sí, así como. Ahí sí, como también aparece en internet. Sí. Esa vez fue terrible. ¿Cómo se va a suspender? Porque se inundaron muchos departamentos, se inundaron. Sí. Por acá. Ahí nosotros, de hacer esos dos, fue cuando se inundaron también. 1967. Las tarimas de Panamá. Fue el 67, ¿verdad? Sí. De los tornos paraban para trabajar los hornos. Flotaron, se los llevó el agua y se salió fuera del departamento por nada a 100 metros. Unas tarimas de madera que se ponían para trabajar. Los tornos. Todo lo que era maquinaria tenían que trabajar sobre madera para no presionar al punto. Se lo sacó, se lo llevó el agua. Se lo llevó el agua también. Se lo sacó. Y ahí en maquinaria también subió 9 pulgadas. Lo mismo que subió la piedra, después subió el agua. Aquí está. Se veía todo inundado. Esa vez también llegué muy apenas a Fundidora y nunca se me recuerda. Y ella decía que se agarra